El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde respondemos a vuestras preguntas, sugerencias, críticas, opiniones y todo lo que nos dejéis en info@elbatallonpluto.com o en la caja de comentarios de iVoox. Como sabéis, la semana pasada publicamos un contenido especial para mecenas. Vamos a intentar intercalar episodios especiales para mecenas y episodios dedicados a los respondes. Y por tanto, tenemos mucha plancha por delante, muchos comentarios que abarcar, que vamos a hacer aquí junto al resto de compañeros. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra semanita más. Yo sigo con la magia de Harry Potter metida hasta arriba. Eso ha sonado fatal a la que lo pienso, pero yo no quería decir nada, pero sí, ha sonado muy mal. Lo siento, que estoy con el hype, estoy con mucho hype. Hogwarts Legacy no me deja ni decir cosas que no suenen mal, al parecer, es un hechizo nuevo. De hecho, Tony, ¿la varita es un elemento falocéntrico, podemos decir? Evidentemente. ¡Ah, qué pesado! Hostia, pues mira, pues lo siento, pero pues Gandalf, con quien estuviera, se lo debería pasar en grande con la vara, yo solo digo eso. Vale, bueno. ¿Y qué opina J.K. Rowling de eso? No la conozco. ¿Cómo empezamos? Me voy a saltar a Aitor, que me perdone un momento, pero ya que ha intervenido, por favor, sí, Atreides, bienvenido también. Muchas gracias, como ves, con muchas ganas de volver después de no estar la semana pasada. Es verdad. ¿Cómo lo viviste al otro lado? ¿Qué te pareció el programa? Muy bueno, me lo pasé de pipa. La verdad es que como oyente, a ver, había algunas cosas que yo quería opinar y claro, no servía de nada, era el eco a quien opinaba, pero estuvo muy bien, al final seguía hablando igual mientras paseaba por el parque escuchándolos, o sea, estuvo bien. No, pero salió un programa muy bueno, de verdad, creo que estuvisteis fenomenal como de costumbre y os agradecí el recuerdo con Spider-Man, sí, estuvo bien. Se notó ahí que faltaba alguien que supiera del tema. Pero no, bueno. pero acertasteis en todo, incluso cuando comentaba, no sé quién, creo que era Juanjo, algo sobre Mary Jane, tú estuviste muy al quite diciendo, creo que es que no es la misma que la de los cómics, sí. Y efectivamente se llama MJ, pero no es la misma Mary Jane. Ya, vamos, muy bien. Está bien. Bueno, mira, poquito a poco vamos haciendo nuestras incursiones en otros temas. Sí, es más allá de los juegos a eso, culturilla de todo, está muy chulo. Pues eso, estuvo muy bien, me gustó mucho. Hoy vamos a ver también qué nos dejaron en ese programa, en el anterior. Vamos a repasarlo todos juntos. También está ahí al otro lado Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues aquí estamos de nuevo. Viene cargadete, ¿no? La mochila de comentarios esta semana. Hemos recogido, sí. Hemos hecho ahí un poco de inventario y nos ha salido bastante, ¿eh? No sé si será un programa muy largo, pero espero que lo disfrutemos entre todos. Vamos a intentar acotarlo, hacer una selección, porque siempre es difícil, se quedarán muchos fuera. Nos han llegado audios que también vamos a repasar, pero bien. Yo quiero cerrar todo lo que tiene que ver con la ronda de presentaciones con Juanjo. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas. Pues nada, aquí deseando ver lo que dicen los oyentes, los escuchas, porque claro, esto de hacerlo ahora con un poquito más de margen de tiempo, pues hace que la cosa cambie y al final uno le apetece ya volver a reencontrarse con estos días. Uh-huh. Yo tengo que decir una cosa, ya sabéis que el programa últimamente es una experimentación constante. Llevamos más de 5 años y yo creo que ha llegado el día de vuestra emancipación. Ya lo hicisteis en verano. Pero hoy puede ser que a mitad de programa llamen al timbre y tenga que acudir. Entonces os vais a quedar solitos. Porque yo cortar no voy a cortar. Lo digo para que estabas echando con esto de emancipación y estaba cagado yo. No. Lo que digo es que a lo mejor en algún momento decís, porque sí, no sé cuánto, Sergio, ¿qué tal? Y Sergio no va a estar, ¿vale? Pero bueno, volverá. Espero volver. Lo digo porque, bueno, desgraciadamente no sé si os ha pasado alguna vez el tema de, no voy a decir la cadena de tienda, pero una cadena muy famosa donde todo el mundo hace compras online, que reparten en sábado y reparten en domingo, que yo como consumidor está muy bien, pero siempre en el momento más inoportuno. Me pasó la semana pasada y creo que me va a pasar hoy también. Hemos pasado, creo que todos, por eso, la verdad. Y con esa misma cadena de tiendas, precisamente. Digo tiendas, con esa cadena online. Seguro que es PC City, que ya no existe. Me acuerdo. Mucho de PC City. Todos los días de mi vida me acuerdo de PC City. Bueno, venga, vamos a leer comentarios. FPYOS dice, comparto el placer culposo de Sergio con las pelis de Resident Evil. Sumamente genial el programa y, sobre todo, me sacan de la duda del proyecto Amazon Luna, que solo había escuchado muy por encima, pero todos los servicios me han llamado la atención. Sería bueno escuchar un programa con sus puntos de vista de nuestros generales de cada servicio, como Stadia, y evaluar la relación, el coste, calidad y otras convenciones. Hablando de Resident Evil, pido informe de misión para ahora que se acerca la época spooky. Gracias a Tony por traernos un gran juego. A mí me fascinaban los juegos de la primera Play que acabé al 100%. Gracias por la vuelta de nuestra generala Beatrix y su sección. Es fascinante darles nombre a ciertas emociones y empatías con villanos y héroes. De la sección me he quedado frito, pero por contribuir me suena algo de un jueguito Batman Arkham. Soldado Gitam fuera. Bueno, esto es verdad que el tema de las plataformas con esta con Luna, cada vez son más, con xCloud dentro de nada, que habría que ponerla sobre la mesa y a lo mejor dedicarle un espacio, aunque sea un día, a hablar de cada una, ¿no? Sí, es posible que haya material para hacer una especie de debate o de especial, o primero tendríamos que hacer un poco de trabajo de campo, cuando ya estén todas en la palestra, cuando ya podamos probar Amazon Luna, que todavía de momento no es oficial el uso aquí fuera de territorio americano, y una vez que tuviéramos un poquito de... porque también se ha dejado alguna, ¿no? Como esta de NVIDIA y tal. Pues, como lo hemos probado todos más o menos un poquito, pues al final hacer una especie de programa, yo a mí me parece bien, me parece un buen contenido. Sí, además, acostumbran a tener periodos gratuitos algunos y, hombre, el de Amazon sería interesante porque sabemos que parece que lo que hizo mal Stadia no lo van a hacer mal ellos, parece. Y, de hecho, Apple Arcade también es una plataforma más que interesante donde se estrenaron títulos muy interesantes, entre ellos el Sayonara Wild Heart, que estuve año pasado dando bastante, bastante caña con él. Nominado a todas las categorías de los TOTY. Hace poco me volví a rejugar un poco, es un juegazo. Iba a decir que si metemos también para esto los juegos de móviles, pues habrá que meter también el de Android, que creo que también tiene su propio para poder hacerlo y alguna cosa más. No está mal. Sería una buena idea. Además, es que han cambiado un poco desde que empezó. Lo que sabíamos de Stadia y lo que es Stadia ahora mismo no es exactamente lo mismo. Y claro, han ido rodando, así que no estaría mal. No es que Stadia ahora mole, pero por lo menos mola algo más que lo que era antes. Así que bueno, sí, sería buena idea para poder hacer un poco de ideas, porque además es que justamente se supone que todo esto salía, debería empezar con la nueva generación. La nueva generación la tenemos, como quien dice, pasa mañana. Así que bueno, estaría interesante. A mí me encanta también, en relación al siguiente comentario, cómo los propios oyentes, nosotros en general, reflexionamos o cambiamos de parecer de un programa a otro. Yo recuerdo, creo que era él, a lo mejor me equivoco, Bad Basilius, que nos comentaba en el último Responde, o no me acuerdo cuándo, que no sabía muy bien, que estaba desencantado con esto de las próximas consolas, que así iba a bajar del carro con el precio de los 80 euros, y nos pone ahora, creo que empiezo a entender qué puede pasar en esta generación. Sony y Nintendo van a competir por un lado, y Microsoft con Amazon. Últimamente estaba de capa caída con la nueva generación, porque lo veía como siempre fue, y ahora veo que seguir la tradición es costosa, y si quieres jugar, tendrás que pasar por el aro de los servicios, cuando puedas renovar el PC y una Series X. Ya que me hice la pregunta de qué exclusivo de Sony te pasaste este año, la respuesta fue: aún tengo por jugar prácticamente todo. Lo que juego son juegos que están en todas las plataformas, así que Sony puede esperar hasta que Play 5 esté de oferta. Lo mejor es el final, ¿vale? Dice, lo malo, que mi suegro tiene Juan. ¡Otra! Eso me ha encantado. Eso me ha matado. ¡Qué crack! No estoy del todo de acuerdo con el tema de quién compite contra quién. No creo que Microsoft compita con Amazon. O sea, creo que están en ambas partes de forma distinta, ¿no? Quizás con ese xCloud sí que está más directamente contra las que son, pues digamos, en el mercado del juego por streaming, pero contra PlayStation 4 y Nintendo Switch, que al final es el mercado de consolas domésticas o híbrida en el caso de Switch, creo que ese es un terreno común en el que cada uno juega de formas distintas. Sony tiene el tema de la VR y alguna otra cosita como el PlayStation Now. Nintendo tiene el tema de que es híbrida y Microsoft tiene el Game Pass, que es algo único, que no sé cómo puede ser rentable, sinceramente, pero mejor para nosotros. Y claro, entiendo que haya como un poquito de distorsión, ¿no? En plan, bueno, es que Microsoft no es jugar al uso porque hay el Game Pass y lo puede jugar todo en PC y consola. Sí, pero sigue siendo consola y al final el precio que tiene esa consola, esa Xbox One, perdón, Xbox Series X o S, qué lío, tú te compras un PC con esas especificaciones y no te cuesta eso ni de broma. Lo comentaba en otro podcast que oí y tiene toda la razón. Creo que no hay un solo podcast que no hable de Microsoft y no se confunda con Xbox One y Series X. Terrible. Es tremendo, de verdad. ¿Qué forma de elegir los nombres? Pero bueno, volviendo a esto, a mí me parece que hay que esperar un poquito para ver qué va a ser esto de Luna. Porque sobre el papel pinta muy bien, pero como hablábamos el otro día, con los fracasos que han tenido los de Amazon sacando videojuegos, no sé yo qué tal llevará en esta parte de hacer los canales y demás. Yo supongo que no tendrá nada que ver, ya lo comentábamos, pero aún así, a mí me parece que todavía hay que verlo. Que hombre, sobre el papel, con Stadia estábamos súper ilusionados y luego mira. Tengo un poco de esperanza, más que nada porque realmente yo veo que han dejado de hacer videojuegos. De hecho, se ha cancelado y todo uno, en pos de hacer una plataforma para videojuegos. Se han dado cuenta, o creo, que es muy caro, muy difícil, muy costoso. Hacer videojuegos no es una cosa fácil si no están metidos y rodados en el asunto. Y han dicho, bueno, pues hacemos la plataforma y que la gente entre aquí. ¿Tienen experiencia? Sí. ¿Tienen todo lo que es el entramado? Sí. Ahora habría que ver si tienen hueco, que es lo que yo creo que habrá que dilucidar. Sí, pero quizás Microsoft sí es verdad que sea la que mejor posicionada está en ambos sitios, ¿no? Tanto en la guerra tradicional de consolas físicas como en la guerra por el juego en la nube, ¿no? Quizá de todas las marcas que han salido a la palestra, quizás es la que lleve ventaja en ese sentido. Por un lado con sus consolas y por otro lado con xCloud. Es verdad. Y es porque nosotros vemos Microsoft como un todo, y es verdad, aunque tendríamos que mirar a Xbox, que es la filial concreta de videojuegos, pero claro, como tiene detrás lo que tiene una de las empresas más grandes del mundo, pues se puede permitir ir fabricando entramados, cosa que por ejemplo Sony no tiene. Sony a lo mejor la sección de videojuegos es más potente que la sección Xbox, pero Sony no tiene detrás a Microsoft, tiene detrás una compañía que está a la baja en comparación con la sección de videojuegos, que es al contrario que Microsoft, también que está al alza. Hay que añadir, y esto ya lo comentamos en una ocasión, que es innegable que a Microsoft también le interesa vender consolas, que no hay que irse en un extremo ni en el otro, no por nada, sino porque si sacas dos modelos y apuestas tanto como la consola más potente del mercado, todas las reservas agotadas, es porque lógicamente quieres vender también máquinas. Y sobre todo, hay una cuestión de fondo que normalmente no tocamos, siempre miramos el lado del jugador, cómo nos encanta tener el juego en la estantería, pero ojito también a la presión del lobby de las distribuidoras. Imagínate tú sacar una Series X sin lector de disco. ¿Cómo vendes tú en un game o en una tienda? ¿Cómo le dices al de la tienda? No, vas a vender una consola, pero no vas a sacar ningún tipo de dinero, ni porcentaje, ni incentivo posteriormente. Es que es un tema que hay que tener en cuenta, ¿eh? Que claro, eso sigue ahí. Que le pregunten entonces a Sony cómo lo ha hecho con la Play 5, que han hecho solamente digital. Es que ese es el asunto. Pues fíjate. Hay otro que lo está haciendo. Y yo no sé cómo se lo estará tomando el retailer tradicional de físico. Bueno, hay analistas. Mal, pero han sacado. Pero tened en cuenta que están haciendo una cantidad una cantidad de PlayStation 5 con lector tres veces más que la de sin lector. Entonces, claro que le joroba, pero al menos no es que no tengan opción. Eso es. Ahora mismo no deja de ser una parte residual y que todos los analistas están de acuerdo en que es verdad, se venden los dos modelos, pero desde la propia Sony son conscientes de que lo que va a vender mayoritariamente es el que tiene lector. Claro, pero la idea es ir metiendo, como aquel que dice, ir metiendo la puntita para ir poco a poco ahondando y profundizando. Esto es como el juego online. En un principio, el juego digital. En un principio era, pues ahí está la store, si queréis lo compráis ahí, pero ya sabéis que si os hacéis dos usuarios, pagáis la mitad y jugáis los dos. No te lo digo directamente, pero la gente lo sabe. Y al final, ¿qué ocurre? Que se venden más juegos digitales que físicos. Pues esto yo creo que es más de lo mismo. Sí, pero incluso lo extrapolo también a Xbox. Las Series S aún están disponibles en muchos sitios y las Series X, a pesar de ser más caras, también más potentes, han volado. Es que han volado. Y no solo la potencia, es la posibilidad de tener los juegos en físico. Pero eso, aparte, es porque ¿quiénes son los que compramos los early adopters de esto? Los más guapos que somos nosotros. Vale, somos los más flipados en esto. Y los más flipados no van a la barata. Los más flipados van a... Pues como somos nosotros. Ah, que yo quiero la buena, la buena. Claro, pues espérate, que después llegará la gente normal, el ser humano normal y corriente, que dirá, yo quiero una consola que me vale para lo que necesito. Sí, no, y que cuidado, porque si ahora la One S, la SAT, la que tiene Sergio, le costó 100 euros era en oferta. 99. Pues espérate a la serie SS All Digital, bueno, ya es All Digital, pero a cuando esta sea el modelo antiguo dentro de unos años, a ver a cuánto la encuentras de oferta. Y estamos hablando de una consola que llega a 2K, o sea, es una locura. Bueno, venga, más cositas. Hablando de esa adquisición Bethesda, Microsoft, dice Fer, se llama Betfair el villano pacífico ahora, ha cambiado el nick. ¿Cómo? ¿Betfair? Fair el villano pacífico. Ah, vale, le juro que me he quedado muy loco, ¿eh? Eso también estaría bien. Llama la atención el impacto mediático que ha supuesto la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft. Sigo otros podcasts de videojuegos y en todos el titular era el mismo, Microsoft compra Bethesda. Imaginaos que este año fuera normal, que hubiera habido E3 y el anuncio de la compra se hubiera conocido en la conferencia de Microsoft. ¿Habría sido el bombazo final? ¡Wow! La pregunta. Sí, sí, hombre, no, o sea, ¿qué va a ser si no? Es que es lo más bestia que tienen. ¿Vale? Que tienen el vídeo de Halo. Es lo que estaba pensando y me lo he callado por respeto, porque entiendo que el desarrollo de juegos es complicado. Pero sí, sí, yo creo que, vamos, eso junto con vídeo de los juegos corriendo una demo técnica en una serie X. Me ha costado decirlo, no me acuerdo nunca. Pero ha ido bien. Sí, yo también creo que sería el bombazo, porque el vídeo seguramente lo hubieran puesto a lo mejor al principio y al final hubieran puesto lo de Bethesda o al revés, pero yo creo que sí que hubiera sido el bombazo, es que realmente es una noticia bomba. Sí, ¿os imagináis el hecho de que se vea la conferencia de Bethesda y de pronto, o sea, está ahí todo Howard y aparece el tío Phil y se decae todo lo de Bethesda y aparece de detrás todo lo que es el tema de Microsoft copándolo, como comiéndoselo, ¿sabes? Como copando ahí el stand de Bethesda. Hubiera sido apoteoso. Como si fuera todo de cartón piedra, ¿no? Todo Howard de rodillas y Phil Spencer con una espada. Yo te nombro caballero de la orden de Microsoft. Porque hubiera sido fantástico. Y nomine pater. No, hombre, yo tengo que decir que... precedentes. Sí, hay todo. Hace dos E3... O sea, en el 3 de 2019, Microsoft ya anunció compras de estudios. Pero Fine, por ejemplo. Sí, también. De todas formas, yo tengo que decir, hubiera sido la misma noticia que es actualmente, pero a lo mejor la hubiéramos aceptado más rápido que la situación actual, porque a mí me viene Microsoft con lo de Bethesda, yo lo flipo, pero a la media hora en otra conferencia me entero de Final Fantasy XVI y estaría también flipando. Entonces se unirían muchas experiencias. Yo creo que incluso con la circunstancia actual les ha venido bien en esa carrera de fondo, del lanzamiento, de las reservas, de la propia máquina y de todo esto. Hombre, el timing ha sido perfecto y muy bien calculado, ¿eh? Sí, muy bien. Ha aprovechado y ha tapado en buena medida lo de que no estaban sacando juegos bomba para salir con esto. Coger y decir, no tienes juegos bomba de salida, pero mira todo lo que te vamos a dar y todo lo que tenemos detrás aquí en Xbox. Ha sido fantástico. Es para lanzarse y decir, yo quiero ese Game Pass porque es la bomba directamente. O sea, que muy bien calculado. De hecho, yo creo que es la primera vez que sale una nueva generación, una consola, una máquina nueva para la generación Next Gen y no tiene juegos de salida potentes y la gente no le importa. No es como en otras ocasiones que siempre la consola sale con un juego, vende consola. Pues esta vez no sale y no estamos sufriendo. Y es porque esa política de Microsoft te ha hecho suavizarte, te ha creado como una pátina de tranquilidad de decir, vale, pero tengo Game Pass y la cosa cambia. Bueno, vamos a cerrar el bloque del programa 24 en relación al tema de los villanos, lo que nos comentaba Marta, porque dice Génesis, apasionante tema el de los villanos, posiblemente el arquetipo que mejor ha evolucionado en los distintos medios. Sería fácil mencionar algunos de los más reconocidos por méritos incuestionables, como puede ser el Joker o Thanos, pero a mí me parece que la evolución experimentada en la figura del villano en la saga de Last of Us es sin duda de las mejores que he visto en tiempo. No diré nada sobre el villano, primero por no estropear a nadie la experiencia en un título aún reciente y segundo y más importante, por mi curiosidad al respecto de la opinión del resto de personas sobre quién es este villano. Vamos a tener que hablar en clave quien quiera, por supuesto, y aquí tenemos que cebarlo. Hicimos un programa para mecenas muy chulo sobre The Last of Us 2, donde tratamos muchos temas. Pero bueno, os traslado aquí el mensaje de Génesis sobre los villanos y sobre The Last of Us. Sí, yo creo que es algo personal, ¿no? Que me gusta, me suelen gustar mucho los villanos cuando no son el prototipo del mal, ¿no? Cuando no son planos, cuando le ves la intención, ¿no? Que no le ves esa escala de grises, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con Magneto, por ejemplo, en X-Men. O en ciertos momentos, yo voy a tirar también para lo mío, ese Ganondorf de The Wind Waker, ¿no? Que le ves, le llegas incluso a medio entender, ¿no? Por qué hace todas esas cosas y no es tan plano como, por ejemplo, el Ocarina of Time. Cuando tienen ese girito en la personalidad, yo creo que tienen mucho más fondo y gana muchísimo más la obra. Ahora que has mencionado a Ganon... Uy, perdón, di Tony. Es solo un inciso. Ahora que has mencionado lo de Ganon, yo espero que realmente se nos presente un personaje así para el de Breath of the Wild con este Age of Calamity y el siguiente Breath of the Wild, porque parece que va a ir todo a decir por qué sucede todo. Yo iba a decir, respecto a lo que decías, Aitor, es que a mí, en cambio, me gustan los villanos caóticos. Esos que coges y son impredecibles, no sabes por qué... Sí, sí. Como mencionaba antes que decía Génesis lo del Joker, por ejemplo, el Thanos tiene una razón un poco cogida por los pelos, pero tiene una razón que le guía. Pero el Joker está como unas maracas. Entonces, ese tipo de villanos. Y a mí, por ejemplo, volviendo a los juegos, me gusta mucho Kefka de Final Fantasy VI. ¡Hombre, muy bien! Sí, sí, sí, que es... da miedo porque es impredecible, no sabes lo que va a hacer y es capaz de cualquier cosa. Entonces, me gusta mucho ese tipo de villanos. Te hacen que no sepas qué es lo que va a pasar en el juego. A mí me gustan mucho también los que tienen el aura mística, oscura, que no se sabe muy bien, juegan con el enigma. Eso sí que me gusta mucho, la verdad. Entonces, bueno, hay un gran abanico. Vamos a seguir hablando de villanos de todas formas la siguiente ocasión que venga Marta. Así que guardamos un poco ahí otros comentarios en relación a su sección. Porque luego en el 25 nos dice Jonathan Alba. Ahora ya nos metemos en bloque crunch, ¿vale? Lo vamos a denominar así porque evidentemente todo el mundo tiene ganas de hablar en relación a eso y es estupendo. Dice Jonathan, buen programa, amigos. El tema del crunch es complicado. Es complicado trabajar en proyectos con plazos. En este tipo de trabajos se mueve mucho dinero. Los inversores presionan a los estudios y a su vez estos a sus trabajadores. También tenemos culpa a los usuarios que exigimos juegazos triples A cada año. Creo que, como bien dice Sofía, esto es casi latente en cualquier o casi cualquier ámbito laboral. Sobre el tema de Spider-Man y el cambio físico del personaje, ¿no creéis que también es posible que el actor original haya exigido más dinero por los derechos de imagen, ya que se trata de otro, entre comillas, juego? Ahí dejo también esa posibilidad. Un abrazo enorme a todos. Me gusta mucho la teoría esta última, porque claro, todavía no sabemos nada, qué contrato firmarían, las cláusulas. No me da la sensación de que vaya por ahí el tema, puesto que incluso el propio actor publicó un mensaje en su red social, en Twitter, con un corazoncito, diciendo muchas gracias por estos años, un poco despidiéndose a su manera del personaje. Y yo creo que es más una decisión creativa, pero a saber... Sí, incluso más que creativa, técnica, ¿no? Como diciendo, vale, Play 5 tiene más chicha, más potencia, entonces vamos a hacer de nuevo los escaneos faciales y todo este tema, pero con mejor tecnología, y a lo mejor han escogido otros actores porque ahora han visto que, bueno, pues que preferirían otros porque a saber. Pero vaya, yo personalmente estoy contento. ¿Cómo que a saber? Porque se parece al de la película. Sí, la verdad, a ver, sí. Se parece a un tío que ahora está en Alicante, es verdad. Sí, sí, sí. Efectivamente. Haciendo Uncharted, ¿no? Sí, eso es. Además, sí. A ver, es que se parezca a Tom Holland, eso hay que decir que garantía de, hombre, algunas ventas puede rascar por ahí. Está la verdad. Yo estoy un poco contigo, ¿no? Sabes que no creo que el motivo sea ese, ¿no? De que no le pueden exponer por tema de licencias. Yo creo que al final este tipo de contratos, tú firmas tus derechos de imagen y pueden utilizarlo todas las veces que quieran, ¿no? En esa IP, ¿no? Y más en el hecho de un remaster, que al final no es ningún juego nuevo. Estás bueno, usando... depende del contrato, ¿eh? Uh-huh. Ahí es donde se dice todo. Lo normal es que un remaster a lo mejor tiene que ser otro tipo de contrato, a no ser que en el contrato digan que también para futuras remasterizaciones o lo que sea esos archivos van a valer y él esté de acuerdo. Lo normal es que o le paguen una cantidad fija o una fija más una variable. De todas formas, yo estuve pensando después del programa lo que comentamos aquí y dije, porque desde el estudio lo que sostienen es, no, hemos cambiado de actor de doblaje, de actor físico del modelo para que se parezca al de doblaje. Y yo pensé, pues no, para eso coja el de doblaje y que lo haga todo, ¿no? Pues entiendo. Sí, pero vamos, aparte lo has dicho, lo decías en el programa y es así, es que se parecen como un huevo a una castaña. ¿Ya? O sea, que si es eso han hecho un trabajo horrible. Sí. Bueno, ahí está el tema. Vamos a seguir hablando de Crunch, ¿vale? Porque no lo hemos tocado, pero porque hay más compañeros que también tienen opiniones. Eric, por ejemplo, sostiene sobre el tema del Crunch, lo cual en América se le llama hora extra cuando un trabajo está al cumplir una fecha y se le pide a los empleados que trabajen más horas de lo normal y se les paga el doble que las regulares. ¿Por qué no se contratan otros empleados? Porque ya los que están ya son conocedores del trabajo y uno nuevo sería... de atraso, ponerlo al día con los demás. En América los empleados emplean esas horas extra porque lo que se ganan en 8 horas es que me cuesta mucho leerlo porque está mal el corrector. Voy a intentar leerlo como pueda. Dice, uno nuevo sería de atraso ponerlo al día con los demás. En América los empleados anhelas esas horas extra porque lo que se ganan en 8 horas en horas extra se lo ganan en 3 o 4 horas. Eso es algo normal en todas las industrias. Lo que es normal es obligar al empleado a trabajar horas extra y no se la paguen. A eso se le llama explotación laboral en América. Bueno, yo lo que he entendido es que hay que pagar las horas extra, es lo que yo he entendido. Yo sí. Lo que le quiero comentar a Eric es que las horas extra existen en Europa igual que en América. Y nosotros sabemos lo que son las horas extra. Yo en mi trabajo tengo horas extra y Aitor y Tony y todo el mundo tiene horas extra. Pero el crunch no son horas extra. Las horas extras son algo que está estipulado, que existe, que como bien dice, se pagan más por días que no se debería trabajar o por horas que no deberías trabajar, que no están dentro de tu horario laboral, pero hay una regulación de horas extras. Exacto. Hay un tema de que, claro, a ti no te pueden decir, mira, el día tiene 24 horas y tú vas a echar horas extras hasta que estés trabajando en un día 20 horas. No, hay un número de horas que puedes echar porque las que echas más, es decir, las que trabajas de más, ya no son horas extras. Eso ya es lo que se llama crunch, que es abusar del tiempo vital de una persona, porque es que esa persona psicológicamente, si trabaja más de esas horas, no es que pierda, es que tiene una merma. Eso es una enfermedad que te puede producir estar trabajando más de lo que debes, porque un ser humano, exacto, necesita más cosas en la vida, estímulos, que trabajar, que el dinero es muy muy muy importantísimo, pero hay otras cosas que son más importantes, como son la salud, por ejemplo, y el crunch no es muy saludable. Antes de la reforma laboral, aquí lo que sucedía es que tú tenías una cantidad al año que se podían hacer de horas extras. Y si superaba esa cantidad de horas extras, tenías que contratar a alguien para cubrirlo porque significaba que no tenías suficiente personal. Después de la reforma laboral, esto creo que ya no es así, pero tenía una justificación por lo que no se daban tantas horas extras, pero lo que sucedía realmente es que la gente las seguía haciendo, pero no las cobraba. A veces se compensaban con tiempo para recuperar después y a veces ajo y agua. Si querías seguir trabajando, tenías que hacerlas y ya está. Entonces, bueno, eso es lo que nos estamos encontrando ahora en muchos estudios, que hacen muchas horas, unos las pagan y otros no las pagan. es diferenciar horas extraordinarias de crunch. Es que yo creo que tampoco lo tiene claro el oyente, es que no es lo mismo. No es lo mismo que tu empresa tengas que echar horas extra. Y también, Juanjo, tengo la impresión de que nuestro oyente es de Latinoamérica y seguro que la legislación laboral que tienen no coincide en muchas cosas con la nuestra y tampoco coincide en muchas con la de Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos esa distinción clara, pero a lo mejor no es igual allí, no hay un límite de horas extras que se puedan hacer. Eso es verdad, eso no lo había pensado. Lo que sí es importante remarcar que a pesar de que haya prácticas que no se deben hacer, obviamente el tema de horas extras, si está regulado, está pactado y están las dos partes de acuerdo, adelante. El tema del crunch de hay que estar chorrocientas horas más sin cobrarlas, no sé qué, la salud afecta, por supuesto eso es malísimo, pero, y obviamente ojalá no existiera, pero al igual que con todos los males que hay en el mundo, la economía sumergida no es una excepción y no se va a acabar con esto. Se va a reducir muchísimo conforme avancen los derechos laborales y ha pasado, por supuesto, y gracias a Dios. Pero es que, a ver, esto va a seguir pasando y a lo mejor pasa en el supermercado de al lado de tu casa, como pasa en... Es que no quiero decir marcas tampoco porque pobrecillas, pero pasa en todos lados al final. Tengas un presupuesto de 10.000 euros como empresa o de 10 millones, es que la posibilidad de que pase es que siempre está ahí. Y desgraciadamente yo creo que es imposible acabarla porque la economía sumergida al final recala en eso, ¿no? En cosas que no se hace seguimiento porque son tan excepcionales que es como o hacemos esto o estamos muertos. Y al final, cuando como empresa te juegas el pescuezo, haces lo que sea. Desgraciadamente. Hablamos de todo esto la semana pasada, evidentemente va a seguir saliendo porque desgraciadamente es una noticia que si no viene por parte de un estudio, viene de otro, pero hay más comentarios, dejadme que los lea porque claro, son demasiados y también tienen derecho a expresarse. Dice Telate: genial el programa, como siempre es un disfrute escucharos mientras esperamos a la nueva generación. Con respecto al crunch y a la idea de Juanjo, no vale con contratar a más gente en mitad de un proyecto para evitar el crunch. Si contratas a más gente, tienes que enseñarles y eso lleva más tiempo que apurar a tus trabajadores. Lo digo por experiencia. La informática es bonita, punto suspensivo, hasta que llega el momento de entrega. Seguida así, batallón. Y luego tenemos otro comentario que no tiene nick, está en blanco. Dice: trabajo en una empresa de desarrollo y expongo algunos puntos que han sucedido en todas las empresas en las que he estado. El crunch existe. Antes se llamaban horas extra, pero ha existido siempre. No en todas las empresas se pagan esas horas. Contratar gente nueva en un proyecto de desarrollo no garantiza acabar antes. Hay procesos de adaptación que pueden ir de 3 a 6 meses hasta que esa nueva incorporación es tan autónoma como los trabajadores que ya hay. Dicho esto, totalmente en contra de estas prácticas. Bueno, muchas más opiniones. En cuanto a la regulación, hay que decir que en Polonia, por lo que tengo entendido, la ley obliga a pagar esas horas, pero como ha dicho Atreides, muchas veces también hay forma de engañar al sistema. Y esto lo vivimos aquí en España de todas las maneras posibles. Que de cara a fichar incluso la hora de trabajo a la que uno llega, hay gente que hace muchas perrerías y eso es evidente. Tenemos que dejarlo aquí porque hemos recibido audios y hay que escuchar a los compañeros a ver qué nos dicen. Hola Batallón, soy Oscar Pilgrim. Ya había grabado antes un audio, no sé si ya habrá sonado, fue la semana pasada y creo que este no lo voy a poder entregar a tiempo, pero voy a hacer el intento. Bueno, con respecto a los temas que pueda abarcar esta semana, porque lo sigo diciendo en el otro audio que no sé si sonó, lo dije, 3 minutos es poquito para mí, yo soy muy hablador. Empezaré por lo de Steve, para cortar por lo sano. No me parece mal que esté en Smash, es más, cuando aparece cada personaje nuevo de franquicias que no se me pasan por la cabeza, me alegra mucho. Porque Smash se ha vuelto eso que es el festival de los videojuegos, el juego de celebración hacia los videojuegos. La gente se puede poner intensa, se podrán poner culo duro, creo que les dicen, pero la verdad es que solo gócenlo por lo que es. Y me parece chévere que esté Steve ahí. No soy un gran fan de Minecraft, pero no tengo nada en contra de él. Y una cosa que sí me lo sentí feo, pero logro entender en parte el por qué fue así, de que Travis, el de No More Heroes, solamente sea un skin de un Mii. A mí me gusta mucho la serie No More Heroes, pero yo entiendo que absolutamente todo lo que fabrica Koichi Suda y Grasshopper Manufactured, absolutamente todo es de nicho, así inmediato. Si su juego va a ser un boom, no lo saca. Ese man, no sé por qué todo lo que ha hecho es de nicho. No le conozco ningún juego que no lo sea. Pero bueno, yo los disfruto mucho por lo que son. Otra cosa con el crunch time y toda esta cuestión que dijeron los de Simple Red, yo lo voy a venir, la verdad, sobre todo este tipo de compañías, y no es que ellos sean EA o Activision, sino que son compañías grandes, es un juego súper grande, y hasta los juegos más simples suelen tener crunch time. No lo voy a normalizar. Me siento decepcionado por parte de ellos, de algún modo, y ni siquiera puedo decir que voy a comprar el juego pronto, porque para mí es imposible. Pero esto se me hace pues feo con respecto a los trabajadores. Y sobre todo eso es un buen punto de ¿y por qué les ponen a hacer horas extra y no contratan a otros trabajadores desde antes sabiendo que iban a caer en crunch time? Pero bueno, me quedan 30 segundos creo. Ajá. Sobre Tencent, yo hace mucho tiempo ya le tenía idea a Tencent. Porque se están comprando todo. Y no me gustan los monopolios. Creo que a nadie de este lado, porque pueden controlar todo, sobre todo Tencent es China. China anda muy intenso últimamente, no quiero politizar, pero es peligroso, sobre todo por cuestiones de creatividad, y no se me hace que sea algo bueno. Cualquiera puede comprar acciones, eso está genial, pero cuando vas a meterle mano a la creatividad de las cosas sí me puede parecer algo feo. Y bueno, se me acabaron mis 3 minutos. Quería solo diré un par de cositas sobre After You. Me parece muy genial que este caballero haya hecho un juego él solo de la nada. Claro, es el segundo que saca. Suena muy interesante. Si llego a tenerlo de la oportunidad, lo compro con este por interbaja. Y bueno, eso. Me parece muy genial que alguien le eche ganitas de cero. Debería yo hacerlo a mí. No, batallón, me pasé el tiempo, perdón, de 3 minutos y medio, pero era eso. Hasta luego, espero entregar esto a tiempo, y si no, pues será en la otra semana, si lo escucho a tiempo. Saludos, batallón. Primero que nada, quiero felicitarlos por su gran trabajo. No tiene mucho que los encontré y me encanta esta joya de canal que he encontrado. Verán, recientemente he querido crear mi propio podcast, y para inspirarme, me puse a escuchar a otros. Y así los encontré. Me gusta tanto lo que encontré que me puse a ver algunos episodios antiguos al azar, y en ese momento encontré uno donde Juanjo está dirigiendo el batallón a falta de Sergio. Y en él comenta que antes le costaba trabajo hablarle al micrófono y hasta escucharse. Esto me impresionó porque se me hace muy grande su labor. Quería preguntarte, sobre todo a ti Juanjo, ¿cómo le hiciste para poder superar ese problema? Verán, yo tengo un problema similar donde me cuesta trabajo hablar y también escucharme. ¿Al resto de los miembros del batallón también les ha pasado algo similar? En fin, gracias por escuchar mi audio y ahora que veo lo mucho que cuesta hacer un podcast, quiero invitar al resto de los soldados del batallón a darle like a este canal. No cuesta nada hacerse con una cuenta para darle algo a este batallón que está al servicio de los videojuegos. Un saludo desde el otro lado del charco. Saludos, soldado Minorima fuera. Pues estos son los audios que hemos recibido, en este caso ahí Latinoamérica poderosa, me encanta escuchar audios diferentes de oyentes, de soldados que no solemos escuchar, que se animen a mandarnos sus opiniones, sus temas, sugerencias. En este caso Óscar hablaba pues de esa figura de Suda como diseñador independiente de nicho, como se refiere él. Y también, bueno, de las peticiones de cara a Smash. Yo creo que cada uno tiene la suya. Travis podría entrar en un futuro, ¿eh? No es nada descabellado. Yo sigo haciendo campaña con Sora, con The Kingdom Hearts, que es muy difícil, ¿eh? Esto no lo veo yo nada fácil. Pero bueno, ya con todo lo que ha entrado no me resultaría extraño. Y luego hemos tenido a Israel, que no se ha presentado. La próxima vez que se presente, porque así podemos el resto ponerle nombre o si tiene alguna preferencia, algún nick. Al final sí que menciona Midorima, ¿no? Pero bueno, ahí está. No sé, sobre todo al final se refiere a Juanjo. Juanjo, si quieres contestarle directamente, creo que es lo que corresponde. Sí, bueno, lo primero es que al final te... Gracias, eso es lo primero. Agradecer el comentario y la cita. Y bueno, a mí personalmente lo que pasa es que me costaba mucho irme porque no estaba acostumbrado. Yo nunca había hecho esto al principio y entonces lo que hice fue obligarme a mí mismo, lo primero que hice fue a escuchar podcasts donde yo estuviera para acostumbrarme a mi voz poco a poco y no tenerle, porque le tenía incluso como que las partes donde hablaba yo las pasaba para adelante. No me gustaba oírme nada, en absoluto. Y después tengo que decir, gracias a los compañeros y a los oyentes que siempre me han apoyado cuando yo he tenido que ponerme a hacer alguna cosa no habitual, los demás siempre me han ayudado, me han apoyado cuando le he cagado, que han sido muchas veces, no me lo han tenido en cuenta, y al revés, siempre me han animado, y al final la fuerza del grupo te hace tirar para adelante. Y yo creo que esto es un poco un trabajo colectivo en el que a lo mejor yo pongo la voz, pero son los demás los que me van aupando y llevando hacia adelante. Entonces, es muy fácil, teniendo un buen grupo y muchos compañeros y oyentes tan buenos, poder hacer las cosas y no tener problemas, porque te permiten experimentar sin sentirte presionado. Uh-huh. Bueno, pues ahí está la reflexión. Yo sí que le animaría, de todas formas. Yo lo he escuchado muy bien, tengo que decirlo, ¿eh? Creo que se ha expresado perfectamente. No sé, creo que a veces somos muy críticos con nosotros mismos, ¿eh? Y en este caso aquí el compañero, pues mira, posiblemente lo hace muchísimo mejor de cómo él mismo se percibe. En cualquier caso, yo en mi situación personal, a mí me ayudó muchísimo hacer teatro. Leer, por supuesto, y al final probar semana tras semana estando aquí. Creo que es una cosa también gradual, que al principio a uno le puede chocar su propia voz, pero también uno va aprendiendo, y es probar y evolucionar, si es que no tiene más. Tony, vamos con los likes, si te parece, para cerrar el Responde de hoy. Hombre, por supuesto. Esta semana 122 likes. Madre mía, mi garganta. Tenemos a Ricky, Alejandro Jiménez Cruz, El Más Guay, Vic, Mr. Sanchung, Minorima, Manolo Avila, Sampa, Acamar84, José Ramón Resina, Joaquín Cruz Trapero, Lord Tiranus, William Quiceno, Raúl Rodríguez, Xavi HM24, José Manuel, Elme93, Jocude, David Pitar Quibáñez, Alfastimo94, Pat Basilius, Nintendo Nada, Gran Biel, Richie, Super Snake725, Fer, El Villano Pacífico, Oscar Pilgrim Mora, Pablo AM, Enrique Jiménez Cruz, perdón, Enrique Jiménez, ChusGame027, Charlie Chin, DP51, David Way, Eker, JNDG, Naranjito BDN, Sergio Sánchez Argüelles, Raiden S3, Rafa, Jerry Oviedo, Nova, David Nun, Hack SM, Emilio Pérez Rodríguez, Sergi Sánchez, Cer Diablo, Hispano 84, Barbeceros, Pla, Alberto de la Fuente, Percalín, Steve Morera, Ciruela Estamos al Mando, Gorka con K, José Castillo Ferrandiz, Jesús Manuel Artelo López, Geoff Keighley, Mark PL, SR Jus, Maximiliano Pereira, San Miguel El Panosita, Manu, Crane, Juan Hidalgo, MG Manowar, BR1, Fermín Gamó Martínez, Miguel Ángel Medina Domínguez, Raúl, Cequito Gorrión, Ricky Rooney, Valle 34, Mane 11, Doctor Pis, Akira, David Uco, Sergio Pérez Tello, Isgar Salore, Roberto, un fan mío, Aaron Pereira Román, Andrés García Luque, Uda, Javier F, Chuchimil, perdón, Cuchimil, FP Josh, Amir Guiquiardo, Laudum, el Pluto Pipes, Igor Usán, Peter Griffin, Crow, Ivo Juan, Idrial, Vicia 88, Dragon 666, Wiley 10, Jesús Bermúdez, Henry 2284, Clemenza, Ivanico, Juan Bimise, Logan Souls, Antonio Resina, Darmaster 86, Carlos Cubo, Ofelia C, Phil, eres mi pastor, nada me falta, Colombo 86, Jesús Montero Iglesias, Lucy Piero, Luis Eifir, Jonathan Alba, Miguel Keichi, Kimakun, Russo, Juan Antonio Góngora Martín, Alex Jocuto, Victorius, Javi Martín García y Café Japón 40. Muchas gracias por 122 likes esta semana. Toma ya, pues lo dejamos en este punto. Esto es el Batallón Pluto, el Batallón Responde, en este caso vuestra casa, y nos vemos la semana que viene. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.